Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Hola, muy buenas noches. Todos ustedes, ¿cómo están? Nosotros, muy bien desde Radio La Colectiva. En Hola, buenas noches. Transmitiendo por Radio La Colectiva, ¿se escucha bien? Yo escucho perfecto. Sí, sí. Por acá también se escucha bien. Bien, a ver si ahora podemos escucharnos. Bien, buenas noches. ¿Cómo están todas y todos? Empezando un nuevo programa de Periodismo en Movimiento por La Colectiva desde el barrio de La Paternal, en la ciudad de Buenos Aires, saludando allí, operando técnicamente a nuestra compañera Graciela Burbis, y tenemos también en la mesa a Keila Lechner, que está aquí también con nosotros, Daniel Campione y Ricardo el Polaco Udaeta. ¿Cómo están ustedes en este inicio de programa? Balotaje. Bien, Luis, un saludo a toda la audiencia. Y como vos has dicho, post-balotaje, todavía estamos bajo el efecto de unas elecciones que han sido memorables, sobre todo por malas razones. Pero bueno, algo de eso hablaremos por acá y trataremos de ponerle el cuerpo al análisis o a la reflexión al respecto, ¿no? Sin... Así es. Polaco, Keila. Buenas noches, Luis, Keila, Daniel, Graciela. Buenas noches a nuestra audiencia, a las distintas partes que reproducen este programa. Con una desilusión, una angustia mezclada con bronca, rabia, enojo, que no se puede creer, pero bueno, con el pasar de los días parece que no se va disminuyendo, sino que se va profundizando y se va acrecentando. Sobre todo con los anuncios que seguiremos charlando en estos panoramas semanales que tenemos los miércoles. Así que bueno, también listo para resistir. ¿Qué hay? Hola a todos, compa, ¿cómo andan? Un gusto estar acá otra contenta por eso, pero bueno, por el resto también angustiada, uno en el estómago desde el mismo domingo que no se va y ya pienso que va a durar todo lo que dure. Y echando mano de cuanta herramienta teórica uno tiene o aparece o conoce en el momento para... Ya lloramos, ahora tenemos que comprender, digamos. Ya está. Bueno, sí. Yo creo que es algo que no... En realidad, más que nada, lo que no teníamos quizá previsto era que iba a ser tan abultado el margen. Porque la probabilidad de que ganara Milei era también una de ellas. Quizá no tanto, veíamos la probabilidad porque queríamos que perdiera. Entonces siempre lo tirás para atrás. Pero me parece que el shock fue la cantidad de votos que tuvo, la diferencia, porque eso me parece que también, no sé ustedes cómo lo ven, para mí, lo que está determinando es que fue un voto totalmente transversal, ¿no? Transversal desde el punto de vista de las clases sociales, transversal desde el punto de vista de las edades, ¿no? Y de las condiciones, incluso hasta sociales, laborales, de todas las personas, ¿no? Sí, Daniel. Sí, algo muy fuerte. Además de la amplitud del resultado, que es cierto, habla de una diversidad y heterogeneidad en el voto mayor que la esperada, además del vuelco en bloque de los votantes de Patricia Bullrich en la primera vuelta al sufragio a Milei, hay además otro tema muy fuerte, que es que esto amaga con ser un experimento único, porque Milei no es ni Trump ni Bolsonaro, por más que se lo compare todo el tiempo. Es algo mucho más ideologizado, movido en función de una serie de convicciones doctrinarias que hace gala de que son inamovibles, y es el primer, no en vano él dijo, soy el primer presidente de la historia de la humanidad liberal libertario, y es cierto, nadie proclamó, ningún presidente en ningún lado proclamó ese anarcocapitalismo con el que a veces también se define, ese fanatismo absoluto por la economía de mercado que está proclamando Milei. Sí, sí. Sí, igual ese concepto anarcocapitalismo es como que es una contradicción en sí misma, ¿no? Pero bueno, él lo, para mí, el significado que le quiere dar anarco dentro del capitalismo es... Es la idea de la desaparición del Estado reemplazado por las corporaciones económicas. Claro. Esa sí. Ese es el correlato aproximado de esa idea de conjugar anarquía con capitalismo. Además... Se basa en la perspectiva de que toda regulación es dañina y por lo tanto, por ejemplo, el derecho laboral es dañino como tal y hay que suprimirlo. Hoy Venegas Lynch, Alberto Venegas Lynch nieto, al que le dicen Berti, estaba en televisión haciendo declaraciones de que la desocupación la ocasionaba el salario mínimo y otras conquistas sociales. Y eso viene del enfoque que lleva décadas, no es un invento de Milei, el enfoque de que si se deja que las patronales paguen los salarios tan bajos como lo que las relaciones de mercado indican, no hay más desocupación. Es una especie de esclavitud negociada la que propone. Así es. Con la salvedad, ¿no? En el caso, por ahí que más me toca a mí, de no tener la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Porque el mismo señor hoy decía que querían sacar la ley del aborto. Digo, ah, sí, también hay contradicciones ahí. Así que no dejemos de decirlo. No, pero claro, pero la para ellos la ley del aborto es un crimen porque allí toman la doctrina católica tradicional, tanto él como Victoria Villarruel. Y aparte ahí, Daniel, un poco, y reforzando lo que decía Keila, tiene que ver con este concepto de la propiedad material, están en defensa de la propiedad material. Cuando se trata de seres humanos, la situación con la propiedad del cuerpo de cada mujer y demás, ahí ya las miradas son distintas, ¿no? Ahí ya esa, incluso se quiere expropiar, ¿no? Digamos, el cuerpo de la mujer para tomar decisiones sobre qué debe o no debe hacer, ¿no? Esa es una característica bastante singular y concreta que implica el liberalismo, ¿no? Sí, ellos lo que proponen es la mercantilización de todas las relaciones sociales, absolutamente todas. Por eso las propuestas desopilantes de privatizar las ballenas o de comprar y vender órganos libremente. Ahora es cierto, con temas como el del aborto hay una suerte de excepción, de petición de principio de raíz religiosa que no responde o no parece responder a la misma lógica. Habría que ver cómo lo justifican ellos, si es que pueden justificar. Así es, bueno, esto es el comienzo del programa, vamos a tener un programa con bastante variedad, pero todo tiene que ver con todo, pareciera, porque tenemos un invitado que es Diego Ferrari, que está en la hermana Brasil, que vamos a poder entrevistar y que nos puedan contar los sucesos, cómo se ha resistido. En principio yo tengo ganas de saber cómo se ha resistido Bolsonaro y a ver si hay similitudes o no con las propuestas de Milei, qué está pasando con eso. También tenemos invitado a un delegado de Telam que se ha escuchado de manera pública que hay peligros en las fuentes de trabajo, pero también hay peligro de hacer privados los medios públicos, por lo que tuvieron una asamblea, creo que el día de hoy, si no me equivoco. Y también tenemos una columna a nuestro compañero Alfredo Grande, que le mandamos un saludo desde acá, y otra columna que aporta siempre nuestro hermano medio de contrahegemonía, Fernando Strata. Así que supongo que en el transcurso de este programa también tenemos nuestro panorama semanal, donde vamos a poder pensar en conjunto e intentar reflexionar después del sopapo electoral y la sorpresa que hemos padecido el domingo, ¿no es cierto? Sí. Aquí estoy retomando un poco el audio, me había quedado sin señal, pero hoy vamos a tener, sí, esa columna que es importante que compañeros de los medios públicos, Polaco, sí, ayer, hoy y mañana los medios públicos, tanto prensa, tanto Telam, como el canal público, como Radio Nacional, hicieron hoy, ayer y van a seguir mañana en asambleas para discutir y debatir cómo enfrentar esta posibilidad o este intento que tiene Milei de que los medios públicos no existan más. Para él no tiene que haber medios públicos, para él él le dice como son agentes de propaganda, agentes de propaganda de los partidos gobernantes. Obviamente él no lo necesita porque ya tiene a los otros agentes privados de los medios de comunicación hegemónicos, que si hasta ahora, hasta el balotaje, los veías permanentemente circular por 4 o 5 medios que les hacían el coro permanentemente, ahora, ya siendo presidente, ya lo estamos viendo, está desfilando por todos los medios habidos y por haber, o sea que tiene a su disposición grandes medios, y él considera, con ese argumento, que no tiene que haber medios públicos para un régimen, para un sistema democrático, tiene que haber medios públicos. No tienen que ser medios partidarios. Tienen que ser medios públicos como hay en tantos otros países, ¿no? Tenés la RAI, tenés la BBC de Londres, tenés la radio y televisión española, que yo, por ejemplo, la veo mucho. Tenés la radio y televisión francesa también, que no hacen campañas para sus partidos o para sus partidos de gobierno, ¿no? Sino que informan. Y además tienen muy buenos programas. Y, por ejemplo, la televisión pública de Argentina tiene buenos programas también, no solo políticos, tiene otros buenos programas. Daniel, sí. Sí, en el caso del presidente electo, aparte, la postura de él frente a las empresas del Estado es que hay que privatizarlas a todas, que las empresas del Estado son una creación funesta, todas ellas. Así que, por otro lado, todo lo que vos decís es cierto, pero además la posición frente a los medios está integrada y armonizada con la idea de que todo lo que puede estar en manos del sector privado estará en manos de los privados, que es una de las declaraciones que ha dicho y repetido en estos últimos días. Bien, Graciela, vamos a la primera pausa con el primer separador, la tanda, y volvemos en un minutito. Bueno, justo me parece que teníamos la columna de nuestro compañero Alfredo Grande para este momento. Bueno, si Graciela pone su separador y la pastilla para presentarlo, vamos adelante. ¿Para qué te metes? Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Cultura Represora. Todos los ya había ya anunciado, tenemos la columna de Alfredo Grande, titulada El peor heredero del 2001. Recuerdo uno de mis aforismos implicados. Dice: en la cultura represora, los inquilinos festejan el día del propietario. El tema del balotaje remite a una situación muy puntual. Año 73, parece otro siglo. Bueno, de hecho fue otro siglo. Y evidentemente el peronismo, nuevamente liderado por el general Perón, todavía del exilio, pero aquí con la fórmula Cámpora Solano Lima, pretendía volver al gobierno, eventualmente al poder. Bueno, lo del poder no se dio, pero lo del gobierno sí. Era tan evidente que ganó el peronismo que el último presidente de lo que fue el Onganiato, o sea, la revolución argentina que empezó con Onganía, no la revolución, ¿no?, sino la Argentina, porque revolución argentina no hubo nunca, pero terminó con Agustín Lanusse. Y Agustín Lanusse inventa el balotaje porque su tanque de ideas le había dicho que el peronismo no ganaba en primera vuelta, y entonces para la segunda vuelta una alianza entre la segunda minoría y la tercera y la cuarta y la quinta, por ahí le ganaban el peronismo. De ahí el famoso cántico, ¿no?, de ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Y efectivamente lo que pasó, se ganó en primera vuelta, o sea, más del 50%, no hubo segunda vuelta. Pero ya en la mentalidad de Lanusse, o sea, de la dictadura militar de esos tiempos, estaba la idea de que el balotaje era una forma elegante del fraude. Quiero decir, si la primera minoría no accedía con un voto de más del 50%, quedaba en manos de los arreglos de una segunda minoría o de una tercera minoría. Hay un dicho que dice: la nobleza obliga. Yo creo que la nobleza no obliga a nada, excepto a una larga serie de traiciones. Podría ser que una segunda minoría apoyara a la primera minoría, que, si mal no recuerdo, es lo que pasó con Salvador Allende, cuando el candidato, creo que del cristianismo, Tomsi, votó por él en la segunda vuelta, creo. Pero más allá de lo que yo crea, los hechos son estos. En la primera vuelta, la primera minoría fue la de Massa. Decir que Massa es peronista es lo mismo que decir que yo soy un basquetbolista. O sea, no, evidentemente no. Pero quedó ahí al frente de la fórmula de Unión por la Patria, que tenía un fuerte componente peronista, kirchnerista o como se lo quiera llamar. Esa primera minoría no resistió el balotaje. No resistió el balotaje porque evidentemente la segunda minoría, fuera Juntos por el Cambio, fuera Milei, no era una segunda minoría amistosa, y a esa segunda minoría no le obligaba nada más que su ansia de poder, inclusive de revanchismo. Bueno, todos sabemos lo que sucedió. Segunda minoría, tercera minoría, aliadas, ganaron a la primera minoría. Quiere decir, a mi criterio al menos, que no se puede, con las reglas de ninguna dictadura, afrontar los desafíos de la democracia. Nadie abolió el balotaje. Insisto, la institución del balotaje es una institución absolutamente reaccionaria. ¿Y qué es lo que vimos en los festejos? Que el famoso cántico del 2001, que se vayan todos, fue apropiado por la extrema derecha. Es decir, el 2001, más allá que si fue una pueblada, fue un acto sociopático de Duhalde, o todo eso junto, seguramente fue las dos cosas, quedó en la memoria colectiva como un gran que se vayan todos. En ese lenguaje, el 2001 es el equivalente a la eliminación de la casta. Es patético y sumamente triste, por lo menos para mí, que ese grito quedara anudado a la extrema derecha. Milei es el peor heredero del 2001, pero es un heredero del 2001. Un heredero maldito, seguramente, pero heredero es. Por lo menos yo así lo pienso. No nos olvidemos que durante el kirchnerismo, el 2001 era presentado como un disvalor. No volvamos al 2001. Y para no volver al 2001 había que tener una clase barra casta política muy firme, muy segura, muy que aseguraba continuidad institucional y que tuvo ese tropezón que finalmente terminó siendo caída, que fue la elección de Macri, que fue incluso por términos muy pequeños, creo que no llegó al 2% la diferencia con Scioli. Un Scioli que era un pésimo candidato, repudiado en toda la provincia de Buenos Aires por su pésima gobernación, sobre todo la segunda, pero que de todas maneras, a criterio de la jefa, tenía que ser el candidato. Ese candidato tuvo fuego interno numerosísimo, de Bonafini, de Horacio González, de Juan Pablo Feynman, incluso de Foster, ¿se acuerdan? El que custodiaba el pensamiento nacional. Finalmente perdió. Creo que perdió además porque en ese momento Aníbal Morsa Fernández tampoco era potable y perdió miserablemente con Doña Nadie de Nadie, ¿no? Tantos años después y se repiten no los mismos errores, se repiten otros errores, ¿no? A pesar de que en la provincia de Buenos Aires hubo un apoyo masivo y muy importante a Axel Kicillof, no alcanzó. La provincia de Buenos Aires no hizo tanta diferencia como se esperaba. El resto del país fue realmente absolutamente favorable a Milei. Pero a Milei, ¿por qué? Porque Milei era el mejor candidato para que Massa le ganara. Quiero decir, lo presentaron, y seguramente lo presentaron porque en parte es tan monstruoso, tan brutal, tan repugnante incluso, que todo eso resultó fascinante para otros. Y ahí yo también entré en la trampa. No me di cuenta, o no quise darme cuenta, más o menos es lo mismo, que aquello que a mí me repugnaba a otros les fascinaba. Y a no pocos, ¿no? Hasta último momento yo pensé que Massa ganaba por 3 puntitos. Algunos me dicen ahora que sabían que ganaba Milei. Nadie se atrevió a decirme que pensaba que ganaba por 12 puntos. Por lo tanto, el peor heredero del 2001 es Javier Milei. ¿Qué vamos a hacer con esa herencia? Recuperarla, rescatarla, lucharla para nosotros. Nosotros somos, cuando digo nosotros, digo el amplio espectro de la izquierda, de las izquierdas combativas, militantes, de trabajadores. Nosotros somos los legítimos herederos del 2001. Ponemos esa herencia en juego desde ya. Ya mismo hay que ponerla en juego y pelearla donde sea. Donde sea me refiero, donde sea. ¿Quiénes lo van a hacer? Y bueno, seguramente nuevamente tendremos que apelar a los más jóvenes, lo cual no deja de ser injusto, pero sí siempre se da que en toda guerra los que más sufren son los jóvenes. Pero calma, ¿eh? Los viejos también vamos a hacer lo nuestro. Los únicos legítimos herederos del 2001 somos nosotros. De tu amor solo quedan palabras, pero ya no se hablan tu alma ni mi corazón. De tu amor solo me quedan flores, marchitas sin colores, sin aroma ni sabor. De tu amor solo queda el olvido, y lo que has prometido con el viento se marchó. Pero igual te recuerdo cada noche, entre miles de reproches por la herida que causó. De tu amor solo quedan canciones, tan solo son adiós. De tu amor solo queda un vacío, que no abriga este frío y solo guarda una traición. De tu amor solo hay tiempo perdido, y lo que has prometido sé que nunca se cumplió. Pero igual te recuerdo cada noche, entre miles de reproches por que causó. Ay, se fue, se fue, se fue tu amor. Solo queda el lamento. Ay, se fue tu amor. Queda un ser. solo son adiós. De tu amor solo queda un vacío que no abriga este frío y solo guarda una traición. De tu amor solo hay tiempo perdido y lo que has prometido sé que no. Escuchando La Colectiva, agitando el aire. Probando, probando. Sí, probando que existimos. Sí, sí, sí. Probando que existimos. Uno, dos, tres, dos, dos. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Sí. La suben menos 20, ir al laburo sin dormir, organizar fechas, hacer un flyer mientras comes. Somos una banda, el tiempo de descanso que te merecías. Martes y jueves a las 14 por La Colectiva. ¿Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren desde hace siglos las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva, 102.5. Vuelta al mundo, en menos de 80 días, pero en más de 80 ideas. Todos unidos, viva la internacional. Y proseguimos en Periodismo en Movimiento, y ahora vamos a tener una visita. Es con Diego Ferrari, es trabajador social, es familiar de desaparecidos y educador popular en Brasil y piquetero, y donde vamos a charlar con él respecto a Bolsonaro, de Bolsonaro a Milei, las extremas derechas y resistencias en América Latina. Buenas noches, Diego. Polaco, lo tenés ahí a Diego para las primeras preguntas. Bien, Diego, primero darte la bienvenida, siempre estás a disposición para escribir en el portal, para poder conversar, para poder compartir. Hemos compartido algunas conversaciones respecto de cómo venía Bolsonaro por entonces, pero nos interesa mucho que puedas compartir tu mirada, tu opinión, cómo se está viendo desde allá, desde Brasil, el nuevo fenómeno que acaba de llegar y aterrizar en la Argentina, que dio un batacazo electoral que preocupa casi a todos los sectores populares, ¿no? Porque era una elección inesperada, no se esperaba que lo que se denomina Libertad Avanza, que es el partido político en coalición con Juntos por el Cambio, tomara el poder electoralmente en nuestro país. Darte la bienvenida, saludarte, y nos gustaría escucharte, Diego. Bueno, No sé si se escucha acá, tengo algún delay, me parece. Me gustaría confirmar. Ahí se entrecorta un poquitito nomás, pero si llegás a tener auriculares, mejor. Si no, avanzamos con lo que tengas. Bueno, intentemos entonces que salga bien. Ustedes me avisan si se va cortando en algún momento. En principio, agradecerles la posibilidad, digamos, de hablar después de saludar a la audiencia también, ¿no? Y aprovechar la oportunidad de poder hablar después de esto que sucedió en Argentina, ¿no? Como un acontecimiento que en realidad da cuenta de un proceso, como la mayoría de los acontecimientos políticos y sociales en cada uno de los países. Y poder tratar de compartir un poco la mirada que desde Brasil podemos tener, ¿no? ¿Desde qué lugar estoy hablando, no? Hablo desde Brasil, donde fue el laboratorio de estas extremas derechas para toda América Latina, y donde ese laboratorio nos sumergió en una pesadilla durante 4 o 5 años, muy, muy fuertes, a partir del golpe de Dilma hasta el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Es importante marcar que se trata de una misma articulación de derecha, de extrema derecha, en diversos, que se expresa, que tiene sus expresiones en diversos países, pero que es importantísimo también marcar que cada país coloca las determinaciones concretas de su formación social, ¿no? Acá en Brasil específicamente, la derecha tenía una urgencia, la derecha internacional tenía una urgencia, como lo tuvo en la etapa del Plan Cóndor. Brasil es de principal importancia para el sector, para el imperio, ¿no? Para los intereses imperialistas. Entonces, Brasil era de vital importancia, y entonces, frente a las movilizaciones de calle importantes de junio de 2013, aparece una disputa fundamental del sentido del malestar del pueblo, disputando inclusive las calles, y empezando a desviar el foco de cuál es el problema de la mayoría de la población, cuál es el malestar general de la población. En ese camino, el pacto social generado por más de una década de gobiernos del PT se va desgastando cada vez más, ¿no? Ya fue mostrando las hilachas tiempo atrás, y se fue desgastando en un nivel tan grande que generó un espacio, un vacío político muy grande que la derecha lo utilizó fuertemente. La construcción de la derecha, de la extrema derecha acá en Brasil, fue financiada fuertemente desde Estados Unidos y aprovechando figuras que se presentaron en ese contexto de revuelta. Y a la vez, políticamente, utilizando el poder judicial para poder encarcelar a quien era referente de ese pacto social, el Lula, ¿no? Y recordemos que las elecciones de Bolsonaro llega al poder con Lula preso y con una transición después del golpe de Estado que se le había dado a Dilma, ¿no? Una transición del partido. Diego, perdóname que te interrumpa, me quedo con muchas ganas de preguntar muchas cosas para ver si hay similitudes o no, pero tenemos a nuestro compañero Daniel Campione ahí que también te quiere hacer una pregunta. Daniel, tenés que prender el micrófono. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Un placer hablar con vos. Gracias, igualmente. Brasil es un país con un sistema político muy particular, muy fragmentado. Jair Bolsonaro llevaba décadas en el Parlamento brasileño. Javier Milei surge, entre comillas, de la nada. En 2 años forma una fuerza política, es electo diputado, y ahí está en la presidencia. ¿Qué te sugiere esa diferencia entre un caso y otro? Bueno, te agradezco, Daniel, la pregunta, porque ayuda también a no concentrarme en pequeños detalles de la experiencia concreta brasilera y ya entrar en la comparación, que tal vez sea lo más interesante, aprovechando también los tiempos de radio, ¿no? Que uno no está tan acostumbrado, y sí a las charlas de mates entre compañeros, ¿eh? Entonces, yendo más al punto, me parece que es muy importante que podamos destacar que más allá de las experiencias concretas de cada país y las determinaciones concretas de cada país, esa derecha internacional tiene un laboratorio impresionante, digamos, de estudio, de medir la opinión y de medir las imágenes. Entonces, en ese sentido, tanto Bolsonaro como Milei son outsiders. Mismo Bolsonaro, teniendo el título de diputado, es un diputado desconocido. ¿Cuántos diputados son conocidos en Argentina? ¿Cuántos diputados, de todos los diputados y senadores que existen en Argentina, son conocidos? Imagínense en Brasil, donde la Cámara es muchísimo más grande. Era un diputado que hacía mucho tiempo que estaba como diputado y que solo había presentado dos proyectos. Entonces, trabajaba del Estado, mamaba del Estado varias cosas, pero estaba y pasaba de partido en partido. O sea, era un diputado de muy bajo vuelo. Incluso llegó a hacer alianza con el PT en sus momentos, no el propio Bolsonaro. Entonces, estamos hablando de alguien que estaba escondido dentro de los subterfugios de la política. En el caso de Milei, Milei no era conocido en la política, pero era muy conocido en los medios sociales. Era muy conocido en las redes sociales desde antes del 2021, era muy conocido en la televisión, y puede decirse que era más conocido por el pueblo argentino Milei que lo que era conocido Bolsonaro por el pueblo brasileño. O sea, llega a la política alguien que el pueblo sí lo conocía y que sí tenía capacidad de identificarse. Llega a la presidencia hoy alguien con quien el pueblo se identificó porque alguien que expresaba su rabia, su bronca, su impotencia y afirmaba con seguridad cuál era la solución. Eso es un patrón, es algo que se comparte en todas las expresiones de esa derecha, ultraderecha, que se expresa en diversos países de nuestro mundo, ¿no? Conocer muy bien lo que quieren proponer para cada país. Aprovechate que te tenemos acá y que has estado esos años en Brasil cuando la cosa se puso muy difícil, y tenemos 10 minutos aproximadamente que nos quedan de entrevista. Vamos a tratar de ser lo más sintético posible, pero sería muy importante que puedas compartir cuáles son las experiencias de resistencia que han surgido en Brasil en base a un personaje fascista, que se podría decir, con el avance del fascismo, digamos, que aterrizó en el gobierno de Bolsonaro, digamos. ¿Cuáles son las experiencias que han surgido? ¿De qué manera se han podido organizar para sostenerse, para resistir, para no quebrar, para no caer, para no deprimirse, con muchas de las cosas que está pasando ahora en la Argentina, ¿no? Después de conocer, digamos, que Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre va a ser gobierno en la Argentina, ¿no? Sí, quiero aprovechar ese tiempo entonces para sintetizar un poco esas ideas que me parece se pueden buscar a muchísimos intelectuales trabajando esta articulación de derechas a nivel internacional y cuáles son los ejes concretos de los cuales no van a abrir mano porque es lo que el financiamiento internacional les exige, ¿no? Y cómo lo adaptan a cada determinación del territorio nacional. La cuestión conservadora en las costumbres, la cuestión del aborto, el casamiento gay, digamos, varias cuestiones, denunciar la cuestión del fraude electoral, ir más allá de las leyes, ¿no? Tratar de reorganizar las leyes, que es algo que el capital necesita después de la crisis de 2003, de 2007-2008. Entonces, una política donde la extrema derecha aparece contra lo que ella misma supo construir, como el capital ya lo ha hecho varias veces, renovar todo aquello que el propio capital construyó, porque necesita otra forma de otra intensidad en la explotación, volver a una explotación de la fuerza de trabajo de manera absoluta, ¿no? Directa, principalmente de manera absoluta. Por lo tanto, las leyes que protegen el trabajo van a ser arrasadas, digamos, es uno de los pedidos principales, digamos, de ese trabajo acá ya lo empezó a hacer desde el golpe de Estado y después lo consolidó Bolsonaro, ¿no? Pero se empezó a hacer en el gobierno Temer. Entonces, para destacar esa, pero son varios aspectos que podemos ver. Las fuerzas sociales en las que se apoya el bolsonarismo no son las mismas fuerzas sociales en las que se apoya Milei. El entusiasmo y la disputa de calles para la que Milei está preparado, cooptando, trabajando mucho en la cabeza de jóvenes de 20 años, siendo hombres y blancos la mayoría, digamos, es muy preocupante a la hora de la disputa de calles, que fue una de las formas, y ahora sí entrando a la respuesta de la pregunta del polaco, una de las formas fue tratar de aparecer en las calles. En Brasil la cultura de disputa de calles y de movilización es mucho menor que en Argentina, tiene una característica un tanto pintoresca, que es que se movilizan los fines de semana también, ¿no? Sábados o domingos, entonces sin esperar que los sindicatos declaren paros o huelgas y demás, hay movilizaciones más bien performáticas, tal vez, ¿no? Con esas características, más los fines de semana. fue interesante, fue un espacio de encuentro, pero no sumó demasiado. Y en Argentina no va a tener ese carisma en la cuestión de calle, va a ser una disputa más fuerte, y ya está desde ahora Macri diciendo que va a salir a disputar las calles con confronto, con violencia, y están decididos, no es el momento tal vez para que el camino sea ese, se me ocurre. Acá en Brasil se puede decir que se superó el bolsonarismo, no sé. Se puede decir que se resistió el bolsonarismo, no sé. Lo que sí está claro es que el bolsonarismo se agotó en sí mismo, y tal vez por el suceso del propio bolsonarismo. Hizo lo que vino a hacer, ¿no? Y después el ciclo del capital requiere un cierto momento de pacto social nuevamente. Esa oscilación entre una derecha extrema que gobierna 4 años, pues esa nueva polarización, digamos, en la política, puede generar que el peronismo hoy tenga que oscilar nuevamente con una extrema derecha, ¿no? Mediada por la intervención ahora de Macri para controlar determinadas cosas. O sea, en Argentina va a tomar nueva forma, la historia está abierta, ¿no? Y una de las cuestiones de la disputa de la resistencia va a ser la calle. Pero no me parece que sea la más importante y necesaria ahora. Me da la sensación, y viviendo lo que se vivió en Brasil, es que mucha militancia se fue cuesta abajo en los primeros años, después de la derrota profunda que fue el golpe y las elecciones del bolsonarismo. Cuidar a nuestra militancia es la primer tarea de resistencia que podemos encontrar en todos los países donde la derecha se fortalece y toma el poder. Y cuidar a la militancia, me estoy refiriendo a algo que nuestras compañeras de Argentina nos enseñaron en toda América Latina: el autocuidado, la importancia de la empatía como un valor fundamental para nuestra militancia. Nadie le suelta la mano a nadie. Eso es algo que es elemental, y eso quiero tomarlo como parte de unos elementos de resistencia. Eso no es algo que podemos saltarlo, algo obvio. En estos tiempos es necesario partir de lo obvio y comenzar por el principio. Tenemos compañeros que están mal. Vamos a tener compañeros que la van a estar pasando mal. Y mal no solo económicamente, mal afectivamente, mal psicológicamente. Es muy fuerte lo que se vive cuando ellos agarran el poder. Es muy fuerte lo que se vive cuando ellos están 24 horas bombardeando desde el poder con informaciones, con medidas. Y la base social que los llevó al poder en una elección tan contundente es una base social que se presenta en el cotidiano. Va a estar en la escuela, va a estar en los lugares de trabajo, va a estar en el supermercado. Acá era discutir con evangelistas. Estaban felices como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Allá tal vez la cosa sea más difícil. El sujeto que representa la fuerza de Milei hoy... Es muy interesante, Diego, perdóname que te interrumpa, muy interesante lo que estás diciendo, porque todavía no asumió, y la cantidad de anuncios que está haciendo el electo presidente son de enorme preocupación, de enorme angustia, desazón en muchísimos de trabajadores, ¿no? Están anunciando la privatización de los medios públicos, ya hay trabajadores empezando a organizarse, están anunciando posiblemente que no existe un aguinaldo, como existe acá en Argentina, que es el pago de medio salario 2 veces al año. Hay un montón de medidas anunciadas que está preocupando muchísimo a la clase trabajadora, a los sectores culturales y demás. Pero antes de hacerte la pregunta, está nuestro compañero Daniel Campione nuevamente ahí, que quiere hacer una pregunta. Dani, tenés que prender el mic. Te quería preguntar, Diego, algo bien concreto. Mencionaste el tema de que ya Mauricio Macri, quien si no, salió a propiciar fuerzas de choque o jóvenes indeterminados que usaran la violencia contra los que osaran oponerse. ¿El bolsonarismo en Brasil tuvo apelaciones de ese tipo o transitó por otro lado a la hora de pensar en una represión informal y legal? Uh-huh. Es muy interesante la pregunta, y acá la experiencia brasilera nos ayuda en algo, pero no tanto. Tiene sus limitaciones, dada nuevamente la formación social histórica de Brasil. La banalidad de la muerte en Brasil es muy fuerte y tiene poco que decir en relación a la dignidad de la vida que tiene en Argentina, en la lucha que nosotros damos frente a cada desaparecido, frente a cada gatillo fácil, frente a cada... Los números de muerte en Brasil son muy altos y aumentaron como el bolsonarismo, aumentaron en la vida cotidiana. Aparecieron aprietes, aparecieron hostigamiento muy fuerte a la cuestión LGTB, el racismo se expresó fuertemente y en confrontaciones en espacio público. no se reprimió directamente tanto la manifestación, tampoco se salió fuertemente a disputar las calles, ¿no? La estrategia fue más de esperar en los 4 años y aguantar como se pueda, pero hubo asesinatos ejemplares. El de Marielle Franco es el más conocido, previo a las elecciones, pero allá en Argentina también, y es un llamado de atención muy grande a lo que nos está pasando como sociedad, que no nos acordemos de Molares, ¿no? Los asesinatos aparecieron por esta extrema derecha no tan masificados y en el momento de la represión, sino más específicamente cirúrgicos para algunos momentos puntuales, figuras específicas, y divulgando muchísimo ese miedo que se genera a través de ese accionar. Entonces, bueno, tal vez exista... Diego, te interrumpimos un cachito que estamos medio jugados con el tiempo. Primero agradecerte, creo que vamos a tener muchísima necesidad de poder seguir entrevistándote y a muchísimos compañeros que han transitado otras experiencias en nuestra América, y sobre todo sobre la derechización, digamos, de nuestros pueblos, ¿no? 30 segundos son para vos para decir lo que tengas ganas, así continuamos con la grilla que tenemos establecida. Bueno, yo saludar a los compañeros y las compañeras, pedirle disculpas por la administración del tiempo, no soy tan canchero en esto, y la oportunidad de volver a hablar y comunicarme con allá, con mi tierra, ¿no? De donde salí, donde me formé, que el 2001 fue el espacio en el que mi conciencia comenzó a crecer y aprender, y que es ese mismo 2001, en las voces de quienes siguen a Milei, ¿no? Cantando el que se vayan todos, es algo que me hace volver. Necesariamente decir, bueno, tal vez superar ese momento críptico en el que estaba hace algunos años sin hablar, sin presentarme, sin aportar mucho a nuestra militancia allá, por cuestiones particulares acá, incluso por cuestiones emocionales y afectivas de lo que se vive de una extrema derecha en el poder acá, en las determinaciones que Brasil me imponía, y anuló mi voz durante mucho tiempo. Pero cuando veo lo que está pasando en Argentina, es algo que impera, es una necesidad volver. Y decir sobre todo el mensaje este de las tareas que se vienen para la militancia, donde la tarea de no soltarle la mano a nadie, estar juntos es la tarea principal, estar juntos en el cotidiano, volver a un trabajo de base que no es pedido de un voto, que no es agitar la propaganda de salir a la calle, es conocer y compartir la vida. O sea, ese tipo de organicidad que nuestros compañeros militantes de los años 70 lo tenían y lo vivían a flor de piel, es la que va a necesitar este nuevo escenario que se plantea en Argentina. Entonces, por último, agradezco mucho la oportunidad y quiero anunciar una alerta, porque también en lo que no pude decir en este tiempito hay algo que no lo puedo dejar pasar. Una política muy fuerte de resistencia que se planteó en Brasil fue el de frentes amplias, y que todavía ciertos lugares de la izquierda lo plantean. Bueno, ahora se viene una frente amplia contra Milei, ¿no? Y contra Milei Macri. Una frente amplia y que va a disputar a través de no dejarlo gobernar por el Parlamento, etcétera. Digo, me parece que tenemos que tener cuidado de esas frentes amplias y tratar de ver qué es lo que está pasando también con el peronismo, entender, digamos, que tal vez se abre el momento de una oportunidad de realmente presentar algo diferente, algo nuevo desde la izquierda, que unifique a la izquierda más allá de las experiencias oportunistas que la socialdemocracia supo expresar de diversas maneras. Me parece que tenemos la posibilidad ahora de, más allá de frente a nosotros, contundente, concreto, que nos ayude a partir de las necesidades concretas de nuestra gente, poder organizarnos y dar la pelea con una nueva identidad. Te agradecemos mucho, Diego. Te agradecemos mucho haber compartido con nosotros tu testimonio y esta entrevista, y esperemos seguir en contacto. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Cuidado con los cantos de sirena, por más que vengas desde el Vaticano, estemos atentos, ¿no? Solo vale. Muchas gracias a todos, buen trabajo a ustedes. Hay que matar al ego, hay que prenderlo fuego, hay que poner en orden la casa para empezar de nuevo. Soy como el ave fénix, renazco cuando muero. Cenizas me crecen las alas y voy levantando vuelo. Me elevo más alto, veo qué pasa. Estamos quemando la casa. La nube tóxica que nos arrasa. Se están muriendo las mariposas. Hay que morir y nacer, crear y creer. Matar al ego es lo que quiero. Hay que poder apagar y volver a prender. Porque el ego te apaga la luz. Matar al ego. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, y seguimos en Periodismo en Movimiento, el programa de tramas.ar. Y en este primer bloque del panorama semanal, queríamos compartir con ustedes una carta que nos ha llegado desde Bolivia, de parte de las feministas comunitarias antipatriarcales, y que dice así, permítame que los lea, dice: carta de los feminismos que no tenemos fronteras. Hermanas, compañeras, es terrible que haya ganado Milei. Compartimos el dolor, la rabia y sentimos incertidumbre. Como siempre hemos dicho, el feminismo que construimos no respeta las fronteras patriarcales y coloniales. El golpe fascista ha sido en su territorio que entendemos nuestro, porque somos un mismo pueblo y compartimos el mismo territorio. Como nos han enseñado las abuelas, hay que resistir, hay que reaccionar, hay que reflexionar sobre lo que pasó, sobre lo que hicimos y lo que nos faltó. Así podemos aprender y seguir cambiando. Así también entendemos la crítica y autocrítica de la que habla la izquierda, y desde ahí compartimos con ustedes algunas reflexiones hechas este lunes. En autocrítica, creemos que desde nuestros territorios no logramos dimensionar este riesgo ni logramos acompañar con certeza la lucha para que no gane el fascismo y para defender lo que hasta ahora desde las calles se ha construido. A diferencia de la campaña de el no frente a Bolsonaro o del no a Kast en Chile, no logramos convocarnos a hacer una campaña fuerte en el movimiento feminista regional. No tuvimos espacios de análisis sabiendo que la sabiduría está en la comunidad y en lo colectivo, y que esa es una de las razones para hacer estos otros feminismos desde donde nos nombramos: comunitarios, populares, territoriales. No pudimos lograr el encuentro de nuestras memorias, ni logramos compartir los aprendizajes y miedos de quienes enfrentamos hace poco al fascismo, como nos pasó en Bolivia con Añez y Camacho, la revuelta en Chile, el paro en Colombia, el estallido y represión en Ecuador, donde también ganó la derecha de Noboa. Desde nuestra experiencia en el golpe al pueblo en Bolivia en el 2019, sabemos que no se puede vivir con un gobierno fascista. Aunque no creamos en los gobiernos ni en los estados, aunque sabemos que los estados no hacen revoluciones, sabemos que el triunfo de Milei es un escarmiento para toda la región y el modelo de un Milei para cada país. Creemos que su existencia tiene que ver también con la crisis y fracaso del sistema político, de los partidos políticos, con la profundización del sistema, del individualismo, la despolitización, con el poder de los medios y las redes, pero también tiene que ver con la fragmentación de los movimientos sociales y con el avance lento de nuestra capacidad de autoorganización y autonomía para ser comunidad y autogobierno. Desde la memoria, la experiencia, la autocrítica y principalmente desde la reciprocidad, concluye esta carta con una serie de propuestas y acercamientos para tratar de ver cómo a partir de ahora se puede lograr, como dicen en su carta, nunca más es nunca a más. Dice por último en la carta: no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos. Como pueblos nos abrazamos políticamente defendiendo el territorio, en las calles hasta que Milei caiga, hasta que hagamos caer el patriarcado. Bueno, dice, les pedimos que reciban esta carta con amor, desde los afectos políticos, porque la hemos hecho con ese profundo amor feminista, comunitario y popular que da fuerza al camino para la vida digna. Termina con su consigna, Ajayumpi Kamasampi, que la fuerza y la sabiduría de las abuelas acompañen la resistencia en las calles, jalale a las feministas antifascistas, antipatriarcales, anticoloniales. Jalalia, la resistencia popular, firman feministas comunitarias antipatriarcales el lunes 20 de noviembre de 2023. Bien, esta es la carta que nos hicieron llegar las compañeras desde Bolivia. Si quieren un pequeño comentario sobre este tema, antes de pasar a la próxima tanda y al segundo bloque de Panorama Semanal. Sí, a mí por ahí aportar un poquito, me parece muy importante que la podamos leer acá de nuestras compañeras bolivianas, de los feminismos bolivianos comunitarios, pero también haber escuchado a nuestros compañeros de allí de Brasil. Creo que ha estado tan cerca el fascismo rodeando nuestra América y no lo supimos ver, que estaba casi pegando un coletazo en nuestro país, ¿no? Y tenerlo ya habitando el territorio nacional y asumir el gobierno en breves días es bastante preocupante. Tenemos que aprender muchísimo de cómo han resistido nuestros pueblos a ese tipo de experiencias electorales, ideológicas y demás. Me parece que vamos a tener que estar más atentos y estar más comunicados con esos hermanos, hermanas, con esos compañeros, con esos panas, sobre cómo han resistido este tipo de políticas, ¿no? Sin duda, es un problema mundial y continental el tema del ascenso de las extremas derechas. Se da en sociedades bien diferentes, se produce con matices, pero es un proceso en marcha y no una peculiar maldición para nuestro país. Creo que hay que tener muy en cuenta, como ante cualquier proceso político, hay que tener muy en cuenta las similitudes y las peculiaridades, las similitudes con otros países y las peculiaridades del caso argentino, para mejor comprender lo que nos está ocurriendo. Lo peor que se puede hacer en estas épocas es empezar a decir, no lo puedo creer, esto es inexplicable, no sé cómo ocurrió. Cada una de esas manifestaciones es una negativa, en general inconsciente, a comprender, a explicar, que por supuesto nada tiene que ver con justificar o minusvalorar. Keila, no sé si vos querías comentar algo. Bueno, entonces, Graciela, si te parece, vamos a la tanda y volvemos en dos o tres minutitos con el segundo bloque del Panorama Semanal. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Libremente en la radio, tercera temporada. Dirán que son gotas en el mar, pero juntas son una corriente poderosa en un maravilloso mar de futuro. Somos Silvana Pécora y Eli Rodríguez Palancas. Escúchanos los martes de 19 a 20 por FM La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Hola, ¿se escucha bien? Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ahora sí, estaba teniendo unos problemitas antes con mi hija, pero bueno, ya lo resolví. No, me llama la atención cómo desde dos espacios tan compañeros, como pueden ser tanto el comunicado de las feministas de Bolivia como la entrevista que tuvimos con Diego, se llegan a dos conclusiones tan opuestas, ¿no? Me parece que quizás lo que está en discusión ahí es el sentido de la calle, que es algo que hasta ahora quizás no se había puesto en duda, ¿no? Siempre desde los espacios de militancia lo que se dice es, bueno, que los gobiernos hagan lo que quieran, nosotros siempre vamos a estar en la calle. Y de repente Diego vino a plantear que quizás eso está cambiando. Es muy interesante darnos la oportunidad de pensarlo, porque yo creo, en cuanto a lo que decía Daniel anteriormente, que para mí se está abriendo un ciclo nuevo del capitalismo, ¿no? De una acumulación por disposición que es mucho más feroz y que por eso también necesita modificar el marco legal y también en los territorios de disputa. Así que bueno, la verdad es que evidentemente respuestas no las vamos a tener hoy, pero sí quizás preguntas que nos permitan pensar estas nuevas derechas y estas nuevas resistencias, porque para nuevas derechas vamos a necesitar nuevas resistencias. Sí, un poco lo que estás diciendo me parece importante, si, sobre todo porque hay siempre diferentes estrategias, pero siempre yo veo como que los argentinos y argentinas tienen una característica bastante singular, que pueden pasar cosas que no pasan en ningún lado, y de hecho tienden a tener una capacidad creativa, inventiva, sin caer en el romanticismo, por supuesto, pero hay una cierta rebeldía, una trayectoria histórica de lucha muy importante del movimiento obrero en la Argentina, sobre todo de los sectores trabajadores y demás, muy importante. Hay que estar muy atento cómo se va a resistir, por un lado, digamos, las medidas económicas que ya está anunciando el electo presidente, pero también cuál va a ser la astucia. Yo creo que es un poco de las dos cosas, es un poco de calle y también es cuidado, ¿no? Es decir, cuidar a los compañeros, a las compañeras, no soltarle la mano a nadie, ¿no? Esta consigna que se inició en Brasil cuando asumió Bolsonaro, ¿no? Implica que si tenemos un compañero o compañera que no tiene para morfar, hay que parar la olla de manera colectiva, hay que ir a acompañar las huelgas que van a hacer distintos compañeros despedidos. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con poder poner el micrófono a disposición de esas personas que van a estar en, o que vamos, en todo caso, a estar en situaciones de dificultad, ¿no es cierto, Daniel? Sin duda, se trata de buscar la forma de resistir con un espíritu que a su vez sea de contraofensiva, de preguntarse cómo construir algo distinto. Uno de los empeños de las clases dominantes es borrar la memoria de las luchas y acorralar a las clases subalternas, a las clases explotadas, en una actitud meramente defensiva. Creo que hay que salir de movida con ese interrogante: ¿qué hacer en el sentido más amplio del término? Resistir y pensar y actuar como contraofensiva, como respuesta activa. Yo no sé si tiene que haber un tiempo donde no se movilice o se remita al cuidado. Los compañeros de Telam, Radio Nacional y la televisión pública tienen que salir a la calle a dar el enfrentamiento. ¿Qué van a esperar? ¿Que Milei saque el decreto privatizándolo todo? Vamos a estar en la calle enfrentando las políticas que se vienen. O por ya lo menos hay reacciones, Daniel, ya hay reacciones de defensivas, como domiciliando en la calle la posibilidad de resistencia. El Encuentro Memoria, Verdad, Justicia está convocando para los jueves una movilización importante de apoyo a las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadoras, que realizan su ronda como todos los jueves. No creo que estaba Keila ahí, me parece. Perdón. Sí, sí. No, quería agregar, coincido con lo que están diciendo Dani y el polaco, y quiero agregar, trayendo la columna de Alfredo, que él dice que Milei es el peor heredero del 2001, y bueno, voy a disentir con Alfredo. Para mí Milei es el, o sea, sí en un sentido, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que es el heredero de lo que no supimos construir. Digo, a nosotros también nos cabe esa autocrítica, ¿no? Porque el espacio que ganó Milei, como decía Diego, la población que lo votó a Milei, no es que lo votaron, no sé, la Cámara de Comercio, el agro y nadie más, no. Lo votó gente como nosotros, como el pueblo. Entonces, ahí me parece que nos cabe una, así como le pedimos al peronismo, una autocrítica de por qué de la inflación, del nivel de pobreza, de indigencia. Bueno, a nosotros nos cabe, según nuestra propia historia y nuestros roles en esa historia, una autocrítica que la tenemos que hacer. No podemos mirar para otro lado. Y no hablo solo de organizaciones, sino de todos los que desde su lugar se sienten parte de la izquierda, ¿no? Digo, no necesariamente uno tiene que estar organizado para ser de izquierda. Sí, no solamente de izquierda, sino trabajador, asalariado o cualquier persona que va a sufrir las consecuencias de esta política. Desde el punto de vista del trabajador asalariado, agremiado, que hoy lamentablemente no es un porcentaje muy grande, porque la mayoría de los trabajos hoy son informales, individuales, como dice alguien en la radio, monotributistres, ¿no? La gran losa a la que tenemos que enfrentar para enfrentar a Milei es a la burocracia sindical. Ese es el grave problema que tenemos los argentinos trabajadores y las argentinas trabajadoras. Enfrentar a esa putrefacta burocracia sindical que, gracias al peronismo, que lo cooptó como un ente más gubernamental cada vez que hubo gobierno peronista, y que cuando fueron oposición terminaron negociando con las distintas variantes patronales de la burguesía. Hoy ya estamos viendo en algunas declaraciones de estos jerarcas empresariales devenidos en sindicalistas, porque es así, que ya están viendo, poniendo paño frío y en algunos casos planteando que, bueno, la pelea en todo caso va a haber que hacerla por sector, en base a lo que cada sector se vea más o menos afectado en ese momento. Esto da la pauta de que va a haber que tener mucha autoorganización desde las bases si queremos resistir. Si no, no creo que surta efecto. No nos olvidemos que en los 90, con Menem, la clase estaba mucho más organizada, mucho más sindicalizada, mucho más gremios que tenían incluso fuertes sectores de la oposición a las conducciones, y muchas de ellas salieron luchando, ¿no? Ferroviarios, Gas del Estado, YPF, Segua, bueno, las grandes empresas del Estado, Entel, que fueron privatizadas a Menem, no lo hizo graciosamente, lo hizo gracias a la burocracia sindical, a pesar de que hubo lucha. Esperemos que esta oportunidad sea distinta. Lamentablemente yo soy pesimista en ese sentido, por lo que decía Keila, primero también la izquierda tiene que reagruparse, dejarse de los sectarismos, y en cada lugar de trabajo donde hay distintas variantes de izquierda, no pelear y disputarse la hegemonía de ver quién dirige un conflicto, sino cómo todos juntos nos unimos para vencer al enemigo común. Una diferencia que puede haber con la etapa de Menem es que aquí el embate apunta a ser más brutal. Yo no sé si Milei y los que lo acompañan pueden hacer el aprendizaje rápidamente, ¿no? Pero no sé si hoy Milei y los que lo acompañan tienen un proyecto para la articulación con la burocracia sindical. Me da la impresión de que no, de que quieren terminar con el derecho laboral y con el sindicalismo como tales. Habrá que ver cómo evoluciona la cuestión, porque también puede ser que hagan el aprendizaje y busquen los consabidos acuerdos con los burócratas. Bien, cerramos este bloquecito del panorama semanal, ¿les parece? Y vamos, Graciela, con el próximo tema musical, con la Delio Valdés, vamos a ir. Un tamborero de Michoacán. Vamos. Por el sendero la burra y el rengo marcaban el paso, sonando una caja, cantando una cumbia, mirando a lo lejos. Después seguían buscando un corrido que cuente una historia de vieja hazaña de narcos llaneros. Cantando una cumbia la burra y el rengo se alejan del barrio por una traición. Cantando una cumbia la burra y el rengo rezan al andero y le piden por el sendero, la burra y el rengo marcaban el paso, sonando una caja, cantando una cumbia y mirando a lo lejos. De refilón se le iba el pescuezo, dejando una historia sin pena ni sobra y mucho silencio. Cantando una cumbia, la burra y el rengo se alejan del barrio por una traición. Cantando una cumbia, la burra y el rengo rezan al andén. Tamborero de Michoacán, esquiva el balacero y se pone a andar. Resonando una caja van marcando el paso de aquellas cumbitas que han de sonar. De aquellas cumbitas que han de sonar. 12 almas en Michoacán que fueron engañadas para cantar. 21 balabatadas para que silencien aquellas cumbitas que han de sonar. Aquellas cumbitas que han de sonar. El corazón de la cumbia. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bien, y seguimos en Periodismo en Movimiento y ya vamos con la columna El País Potencia y la Ley de Residencia de 1902, por Fernando Estrada, compañero integrante de Contrahegemonía Web. Bueno, buenas noches a todos y a todas las oyentes. Hoy, a propósito de los discursos que rememoran una Argentina potencia de principios del siglo XX, nos pareció interesante repasar lo que sucedió un 22 de noviembre, pero de 1902, cuando se promulgó la Ley de Residencia, también conocida como Ley Cané, que facultaba al Poder Ejecutivo a expulsar del país a los agitadores extranjeros. Bueno, hay que comenzar diciendo que en noviembre de ese año, en lo que es el sector, uno de los sectores estratégicos de la economía agroexportadora argentina, en el puerto de Buenos Aires, se inicia una huelga, ¿sí? Por parte de la Federación Nacional de Estibadores. Esa huelga va a tener epicentro en Buenos Aires, como decíamos, pero también en Bahía Blanca, en Rosario y en Zárate, es decir, los principales puertos del país, donde los trabajadores portuarios se niegan a cargar bolsas de más de 100 kilos, ¿sí? Exigen que el máximo de peso soportado sea entre 50 y 70 kilos. O sea, imagínense de las condiciones de trabajo en el país de las que estamos hablando. A esa huelga se van a sumar en solidaridad los papeleros, el gremio de los panaderos también, y el 17 de noviembre, en el Mercado Central de Frutos, ubicado en la actual Avellaneda, en ese momento Barracas al Sur, se inicia una huelga en la que van a participar 5.000 trabajadores, en donde se pide la abolición del trabajo a destajo, un pago mínimo de la jornada de 4 pesos, jornadas que no excedan las 9 horas. Estaban luchando por las 9 horas de trabajo en el mercado de frutos y el reconocimiento de las sociedades obreras. El 21 de noviembre, los conductores de carros, ¿sí?, van a adherirse también a la huelga, y finalmente la FOA, en ese momento todavía FOA, la Federación Obrera Argentina, llama a una huelga general para el 22 de noviembre de 1902. Es la primera huelga general nacional que se llama en el país, y en ese marco es que se va a dar el debate en las cámaras legislativas, en ambas cámaras. En menos de 4 horas se aprueba la ley 4.144, la ley de residencia, que tenía por objetivo, como decíamos antes, facultar al Poder Ejecutivo para expulsar a los agitadores extranjeros. Es interesante señalar que 2 días después de promulgada la ley Cané, se va a decretar el estado de sitio, ¿sí? Y acá hay una interesante discusión respecto de cómo enfrentar este creciente conflicto obrero que había en la Argentina de principios del siglo XX. Por un lado, las dos corrientes mayoritarias dentro del movimiento obrero son las corrientes anarquistas y la corriente socialista. Enrique Dickmann, por ejemplo, un renombrado socialista de la época, va a plantear que hay que evitar desatar las iras del gobierno, ¿sí? Es decir, una postura que buscaba institucionalizar la protesta. Recordemos que el Partido Socialista en la Argentina, ya desde hacía varias décadas, el partido fundado por Juan B. Justo, tenía una línea parlamentarista y buscaba justamente contener las protestas para que ese descontento se exprese a través de la vía institucional, parlamentaria, a través de las elecciones. Por el otro lado, por ejemplo, Francisco Jaquet, de tendencia anarquista, va a plantear que las jornadas de la huelga general iniciada el 22 de noviembre constituyeron un grandioso triunfo moral. Y hay que mencionar que luego del estado de sitio continúa la huelga en el mercado de frutos, que va a obtener un triunfo de las reivindicaciones de los más de 5.000 obreros movilizados. Hay que decir que la ley de residencia en vigencia significó la deportación de muchos anarquistas, pero de ningún socialista. En este sentido, hay que señalar que desde las clases dominantes tienen muy en claro esta división al interior del movimiento obrero, a tal punto que uno podría pensar que el objetivo de la ley Cané o la ley de residencia es disciplinar a los trabajadores, ¿sí? Disciplinarlos a través de marcar una división que puede verse en los meses previos a la promulgación de la ley, esto se ve en los diarios de la época, por ejemplo, en donde se intenta dividir, por un lado, a los obreros argentinos buenos y sanos, decían los diarios de la época, y por otro lado, a los obreros extranjeros, anarquistas, antipatria, enfermos y peligrosos. Hay que pensar que en la economía agroexportadora que se había consolidado en las últimas dos décadas del siglo XIX, la composición de la clase trabajadora en la Argentina estaba representada por un conjunto de asalariados semiartesanales en el sector urbano que eran de origen fundamentalmente extranjero. En el primer censo de población de 1869, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires ya superaba en población la cantidad de extranjeros respecto de los nacidos en el país. En este sentido, el Estado oligárquico que consolida la primera presidencia de Julio Argentino Roca es un Estado en donde los aspectos sociales y políticos son totalmente restrictivos para las mayorías populares. Y en este sentido hay que pensar cuáles son las consecuencias de este ciclo de conflictos y movilizaciones que tienen epicentro en la primera huelga general de 1902. Y ahí hay que entender en ese marco el pedido de informe a Vialet Massé que le realiza el ministro del Interior, Joaquín B. González, Vialet Massé, que en 1904 va a publicar el informe sobre la situación de la clase obrera en la Argentina, en donde deja demostrada la preocupación por las clases dominantes de la situación de los obreros, sobre todo en las provincias del interior del país. ¿Era esta una Argentina potencia mundial? Bueno, es una Argentina de un rápido crecimiento económico, pero que es acaparado por un puñado muy restringido de familias oligárquicas, con sectores estratégicos como los frigoríficos o los ferrocarriles en manos extranjeras, y por otro lado un sector cerealero en manos de los terratenientes locales. Así que este modelo oligárquico es difícil pensarlo como un modelo exitoso y de una Argentina potencia mundial. ¿Por qué queremos recordar esta fecha? Bueno, no, creemos que viene bien discutir aquel contexto en el que se promulgó la ley de residencia, hoy que los aires de volver al pasado de una supuesta Argentina potencia están en boca de la ultraderecha que gobernará el país. Sobre todo para señalar que la historia parece enseñarnos que las conquistas sociales se consiguen con la lucha y la organización de los de abajo y no en las claudicaciones sistemáticas vestidas de sensatez y sentido de la oportunidad. Con eso cerramos la columna de hoy y damos continuidad al programa. Solo es la forma quieres ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo la luna no llegaré más, tan lejos como se puede. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bueno, seguimos en Periodismo en Movimiento. Ahí está Luis. Sí, sí, estamos ya en la última media hora del programa, esperando la comunicación con Sabino Cabrera, que él es delegado de TELAM, con quien queremos charlar justamente por algo que venimos hablando en el curso del programa, ¿no? El tema de todas estas medidas del presidente, futuro presidente Milei, que quiere tomar, y entre ellas es la del cierre de todos los medios públicos, y sabemos desde nuestro sindicato, desde el CIPREVA, que bueno, han empezado el propio día lunes una movida en esos tres sectores laborales con asambleas, y bueno, trataremos de ver con Sabino que nos comente cómo está el ambiente, cómo ven el panorama, teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido la propia agencia TELAM en la época de Macri, en el gobierno de Macri, con este nefasto de Lombardi, que fue el secretario de Medio durante 4 años y donde había despedido a más de 400 trabajadores, de los cuales 200 pudieron después ser reincorporados a través de una pelea incluso hasta judicial, ¿no? Donde la justicia laboral les ha dado la razón y los tuvieron que reincorporar. Pero bueno, estamos esperando esa comunicación. Mientras tanto, podemos ir viendo cómo está lo que viene ahora respecto a otros temas, ¿no? No sé si ustedes han... Sí, creo que sí, porque ha salido en todos los medios. Que, por ejemplo, el abogado Cuni Olivarona va a ser el ministro de Justicia de la Nación. Y para nuestros oyentes, Cuni Olivarona es uno de los defensores de los genocidas imputados por delitos de lesa humanidad. Digo, como para tener idea de quién estamos hablando y también de quién se habla hoy, me enteré, y no sé si ustedes tienen alguna novedad parecida, que Massot, no me acuerdo el nombre de pila de Massot, uno de los dueños de la nueva provincia de Bahía Blanca, ciudad de reaccionaria y fascista si las hay, puede llegar a ser el próximo ministro de Justicia. Massot también estuvo involucrado e imputado en un juicio también por haber sido él y su empresa, el diario La Nueva Provincia, uno de los partícipes civiles de la dictadura y responsable de la desaparición de 2 trabajadores del diario. La justicia, por supuesto, esta justicia cómplice, lo ha liberado de esa acusación, pero sabemos la participación que tuvo la nueva provincia en todo el proceso de la dictadura. Keila, ¿vos querías decir algo? Sí, no, quería preguntarle al Pola si quizás nos podía comentar rápidamente cómo se cerró el juicio por el crimen de Noa Suárez, que le estuvo cubriendo ahí, y bueno, relacionado con esto de la justicia. Ah, bueno, puedo comentar brevemente mientras esperamos la entrevista pautada. Estuvimos en una cobertura conjunta con Trabas.ar, La Retaguardia y Pulso Noticias. Tuvimos 7 audiencias donde pasaron testigos, imputados. Bueno, muchísima movilización para un pueblo como Necochea. Se logró después de esta, y con el patrocinio de la Gremial de Abogados de Argentina, por supuesto, a través de Rosario Fernández, se logró condenar a 3 policías a cadena perpetua por torturas seguidas de muerte. Y una de las imputadas también fue condenada a 3 años de prisión por mal desempeño de sus funciones, ¿no es cierto? Un caso de Noa Suárez que ya lleva 9 años de que un pibe de 20 años asesinado, que primero la versión policial decía que se había ahorcado en la comisaría segunda de Quequén. Familiares salieron a desmentir esto. Fueron a dar pelea, fueron ninguneados, no le dieron bolilla, hasta que lograron, con muchísima movilización y perseverancia, y en la calle lograr la justicia, ¿no es cierto? Así que en Tramas estuvimos transmitiendo en vivo todas las audiencias de lo que ha sucedido con el caso de Noa Suárez. Hemos tomado distintas entrevistas, testimonios y demás. Así que un poco fue eso lo que estuvimos. Pueden meterse en Trabas.ar para poder ver una nota que pudimos escribir también junto con Kaira Lachener. Poder entrar en el YouTube de La Retaguardia para poder ver el juicio completo. Son muchísimas horas, hemos trabajado muchísimo, sobre todo los primeros 2 días, que estuvimos casi 8 horas, 9 horas continuas transmitiendo el juicio. Así que fue una experiencia muy conmovedora, muy doliente también, porque escucharon las versiones policiales. Fue muy doliente estar en vivo ahí, escuchar la versión policial cuando se la dicen enfrente de los familiares, ¿no? Es una situación muy, muy perversa a veces, hasta donde llegan. Y lo que queda ahora es que están imputados, por supuesto, están llamados por la justicia, son los rangos jerárquicos, ¿no? Como Farías, como el comisario Gerol, que van a tener que dar explicaciones de su actuar. En ese momento en la comisaría segunda de Quequén. Así que un poco fue eso lo que hemos transitado estos 2 meses casi que ha durado el juicio. Es algo que toma particular relieve ahora, que es muy probable que se venga una ofensiva en el sentido de apañar cualquier acción de la llamada fuerza de seguridad. No, sí, Daniel, es muy importante lo que sucedió en un pueblo como Necochea, porque se construyó el colectivo de justicia por Noa, pero es un colectivo que ya va a trascender a la situación de Noa una vez conseguida la justicia administrativa. Yo creo que las fuerzas policiales de esta localidad van a estar mucho más atentas, van a intentar ser más prolija, no actuar por fuera de la ley, porque tienen que entender, tienen que comprender que son auxiliares de la justicia, que no pueden ejercer justicia de manera inmediata. Esa prepotencia policial que después termina siendo resistencia a la autoridad, digamos, todo ese tipo de prácticas que desarrollan en las barriadas populares no puede ser una práctica sistemática. Y creo que esta experiencia que ha sucedido en Necochea es muy importante para los sectores populares, para las organizaciones, pero sobre todo es un aviso muy claro de la justicia hacia la policía bonaerense. No pueden hacer lo que quieren. Eso quedó muy claro acá y creo que vamos a estar también, digamos, acompañando estos colectivos que se están dando en este pueblo. Van a tener que estar muy atentos las fuerzas policiales. Bien, seguimos entonces ahora sí con la comunicación que teníamos pendiente. Estamos ya con Sabino Cabrera, él es delegado de la agencia de noticias TELAM. Y queríamos hablar para ver cómo está la situación tanto en la agencia TELAM como en Radio Nacional, como en la TV Pública, respecto a este proyecto y esta iniciativa que tiene el presidente electo Javier Milei de disolver los medios públicos. ¿Cómo te va, Sabino? Luis Sangió te saluda acá con Ricardo, Keila y Daniel Campione. Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Buenas noches ahí a La Retaguardia. Disculpen que no me pude conectar por el Zoom. Estoy con problemas del computador, el celular. Se está completando. Sí. Se están completando los sistemas. Buenas noches. Bueno, sabemos que están ayer, hoy y mañana realizando asambleas Sí. ¿Qué es lo que están debatiendo, Sabino, para ver cómo está preparándose esta discusión, ¿no? Mira, de momento es un estado asambleario, como seguro vayan a ocurrir en distintos puestos de trabajo, para discutir un poco lo que hubo de declaraciones mediáticas en cuanto a esta iniciativa que dijeron de privatizar los medios públicos, que actualmente solo es una declaración, y bueno, poner un poco en común con los compañeros cómo es el aspecto legal en ese sentido, que bueno, hay una serie de amparos legales que hay, que deben pasar por Congreso para llevar adelante una iniciativa de ese estilo, pero de momento no hay nada fijo. Lo que estamos haciendo un poco es organizarnos, como se viene haciendo nosotros en Cipreva, en Radio Nacional, en TV Pública y Telam, y en los distintos puestos de trabajo, a través de sus sindicatos, los movimientos sociales también de sus espacios, para ver, bueno, estar unidos, levantar un poco el ánimo también después del resultado electoral, y bueno, poner en común la información y empezar a organizarnos un poco para cuando asuma este gobierno y para cuando ataque no solo a nuestros espacios, sino también a otros sectores de la sociedad, que ya lo anunciaron también en la campaña, ¿no? La salud, la educación, los derechos de las mujeres, las diversidades sexuales, bueno, los salarios. Sí, más teniendo en cuenta que Telam ya ha tenido una experiencia bastante dolorosa con la gestión de Lombardi como secretario de medios en la época de Macri, ¿no? Y hasta ahora no han dicho, Milei, quién va a ser. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero me da como que lo pueden llegar a poner otra vez a Lombardi, ¿no? Viejo conocido de ustedes. Sí, sí, puede ocurrir. Mucha declaración, no hay nada fijo, pero sí, es una chance que sea no solo Lombardi, sino toda esa serie de funcionarios que gestionaron en los distintos medios públicos, y bueno, que atacaron a los trabajadores, a sus derechos, pero también en términos por ahí a veces personales, quitando funciones, que fue algo que ocurrió durante el macrismo, y bueno, que también es como un ataque psicológico que a veces hacen, así que hay que tratar de organizarse, estar calmos, no responder a provocaciones y saber responder en conjunto, como colectivo, no solo desde los medios públicos, también de los medios privados y, bueno, en colaboración y con el apoyo, como también hubo en esa época, con los medios cooperativos, autogestivos, comunitarios que dan voz a distintos sectores de la sociedad, que cuando el Estado se nos pone en contra o los proyectos políticos se nos ponen en contra, son los lugares de amparo que tenemos para tener voz, para exponer nuestra posición, para denunciar lo que ocurre. Y también sumo que por ahí es, bueno, la televisión pública hubo un intento de privatización durante el menemismo. Durante el gobierno de la Alianza también hubo un intento de achicamiento, de ataque contra Telam, así que son políticas de continuidad de distintos gobiernos de corte neoliberal, ¿no? Claro. Pero sí, no solo es Lombardi, sino también están toda esa serie de funcionarios que tuvieron, y bueno, los proyectos que anuncian son de achicamiento de Estado, de reducción de derechos, así que es prepararse contra todo ese combo completo que va a haber cuando asuma este gobierno electo, ¿no? Claro, hoy comentábamos nosotros en el programa con los compañeros y con la compañera que quizás desde el punto de vista de la mentalidad mercantilista y su ideología, Milei, vender o poner a la venta, que tampoco es vender la televisión pública o la radio nacional, sino es concesionarla privado, porque las frecuencias no se pueden vender. Pero que eso puede tener un rédito económico para algún empresario de estos que sabemos que son afines a estos gobiernos. Pero una agencia de noticias es difícil que se pueda vender. Sí, es difícil. Dentro de la ley, como decía antes, tiene que pasar por el ámbito legislativo. Igualmente, claro, de la manera en la que intenten llevarlo adelante, bueno, nos vamos a oponer frente a esos proyectos y con organización. Pero bueno, pienso con lo que decías, lo que ocurrió durante el menemismo, privatizaciones de YPF o del servicio eléctrico, para quien esté escuchando, ¿no? Y queda la clara de que cuando hay un interés económico solamente y no un interés del Estado de garantizar un derecho, a veces ese servicio funciona muy mal, de manera turbia y bueno, con varias críticas, ¿no? Pienso yo desde Zona Sur, no sé, pienso en los servicios de Sur y de Nord, sí, están concesionados. Claro, lo que pasa que en este caso es un medio que se privatizaría, que sí, no es para dar un servicio, sino para que al tomarlo algún privado lo va a tomar para darle aire a los intereses económicos, claro, políticos que quieren ellos, ¿no? Como lo vemos ahora en los medios privados, fundamentalmente. Sí. Yo decía, ¿no? Esa es la verdad. Sí, sí, sí. Dejaría de ser espacios, empresas del Estado son hoy en día, por ejemplo, Telam, y dejarían, donde el Estado tiene participación y define la comunicación, y igualmente los laburantes tenemos el lugar de poder proponer distintas coberturas y darle voz a distintos sectores, y sí, dejaría de tener el rol de, bueno, de garantizar información de libre acceso, pienso en Radio Nacional con las distintas emisoras en las distintas provincias, o la señal de aire, que ahora también sale de forma digital, no obviamente de televisión pública, y ser información que detrás está el interés económico de los patrocinadores o de las empresas que sean dueñas. Claro. Pero sí, cambiaría la lógica del servicio de información cuando deje de estar el Estado, si es que eso lo logran llevar adelante, ¿no? El caso de Radio Nacional es también bastante complicado. Este programa que sale al aire desde Buenos Aires por La Colectiva se retransmite por muchas ciudades de distintas provincias de nuestro país, ¿no? Bahía Blanca, Santa Teresita, La Resistencia, Florencio Varela, en La Pampa, en Jujuy. En muchas de esas hay repetidoras de Radio Nacional, que en muchos casos también, salvo estos medios comunitarios como los nuestros, después la única voz es Radio Nacional o alguna radio de algún patrón o algún amigote del gobernador de turno, ¿verdad? Y eso también es muy importante porque se quedaría un sector importante de la población sin las verdaderas noticias, ¿no? O por lo menos las noticias importantes. Sí, sí, en el peor de los casos, el peor panorama sería el que decís. También pensaba hoy cuando estaba por entrar en la llamada, en el rol que ustedes tienen, por ejemplo, en dar voz a los distintos juicios de derechos humanos o a la política de derechos humanos, no solo de lesa humanidad, ¿no? Y pensaba que durante el macrismo, con los despidos que hubieron, en la agencia Telam había un sector, un espacio dentro del portal y de la cablera que daba cuenta también de los juicios de lesa humanidad, que bueno, los trabajadores de esa área fueron despedidos y después ese servicio o ese espacio de darle voz a esa política de nuestro país no se pudo restituir, y bueno, hay un sector social de la sociedad, una política del país, y que una buena parte de la sociedad acompañamos, que ella deja de tener espacio. Así que también, si no llegasen a la peor situación que vos decís, igualmente pueden haber retrocesos que después cueste mucho, sobre todo si no hay decisión política, retomar. Pienso en Radio Nacional también, en la falta de equipamiento que dejó el macrismo o el mal estado de edilicio, incluso en Telam también, que después eso cuesta recomponerlo, ¿no? Y pienso que en el caso también de YPF, que también estuvo atacado mediáticamente en estos días y que seguramente se atente contra la política energética del país, que costó años y volver a restituirlo al servicio, bueno, de la sociedad argentina a través de acciones que están definidas, están en poder del Estado, y las políticas de YPF las define el Estado con ese 51% que hay, ¿no?, de acciones. Así que retroceso, si no es en el peor de los casos, igualmente seguramente dejen retrocesos que después cueste volver a poner en marcha. Así que así es. Sabino, estamos hablando con Sabino Cabrera, delegado de la agencia de noticias Telam. Mi compañero Daniel Campione quiere hablar contigo. Hola Sabino, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compa. La lógica de privatizar los medios públicos está encuadrada, me parece, en la lógica de convertir en negocio privado todo aquello que pueda aparecer como servicio público. Y si no es privatizable, porque no es negocio, cerrarlo, porque si no es negocio quiere decir que no sirve. ¿Ustedes coinciden con esa apreciación o tienen otra mirada? Mirá, parte de las discusiones que estamos teniendo en la asamblea y con los compañeros es tratar de mantener la calma, subir un poco los espíritus después del resultado del domingo que decía, y mantener nuestra organización de cara a lo que se viene. El peor de los casos, sí, puede ser no solo la privatización, sino el intento de cierre. Pero bueno, en cada instancia tenemos distintas herramientas con las cuales darles pelea, sea el ámbito legislativo, sea el ámbito judicial, pero sobre todo el ámbito sindical, de nuestro sindicato y de distintas organizaciones sindicales. Pero sí, la peor situación sería que avancen por ese lado, ¿no? Si no fuese privatizarlo, intentar cerrarlo, pero en cualquiera de los dos casos, nos vamos a defender, nos estamos organizando para eso, y no solo es defender el salario y el puesto de trabajo, sino el rol que tienen los distintos medios públicos y que tienen los distintos sectores del Estado también. No va a ser solamente contra nuestros puestos de trabajo, digamos. Sí, sí, sí. Sabino, por último, el tema de nuestros medios, ¿sabés? Los medios alternativos, comunitarios, sí. los cooperativos, como en este caso Radio La Colectiva y tantos otros, siempre van a tener voz y siempre van a tener la posibilidad de poder difundir, y como lo vemos y lo vienen teniendo siempre, incluso los medios privados, sus trabajadores. ¿Cómo ves o cómo están viendo en los medios privados, radios y televisiones, la reacción de compañeros respecto a la defensa de los medios públicos, más allá que ellos trabajen en un medio privado? No hablo de los grandes operadores, entre comillas, periodistas, ¿no? Que seguro que esos no van a abrir la boca, o si no van a abrir la boca a favor de que lo privaticen. Pero digo, en la base de esos lugares de laburo, ¿ustedes van viendo un reflejo de que hay un apoyo a la lucha de ustedes o al pedido de ustedes? Sí, sí, sí, lo hay, como lo hubo también en el 2018. También entendemos dentro del espacio de nuestro sindicato del CIPREA que el ataque también va a ser a los medios privados, y recordamos también lo que hizo el macrismo, el cierre del Grupo 23 con la cantidad de compañeros y compañeras que quedaron en la calle, los despidos que hubieron en grandes medios como lamentablemente en su momento hubo en Clarín. Así que el ataque no va a ser solamente hacia nosotros y nosotras, pero igualmente está la conciencia de los compas y la solidaridad y el apoyo y el acompañamiento para dar la disputa, sea que ataquen primero Telam, Radio Nacional, Televisión Pública o en algún medio privado. Nos vamos a movilizar, nos vamos a organizar y nos vamos a defender. Pero bueno, hay que esperar a que se avance, y hasta que eso ocurra, bueno, afianzar la organización, la comunicación también. Quizás se vengan tiempos violentos con esta gente, y también hay que organizarse de cara a eso, pero la solidaridad está, el acompañamiento es un poco más que solidaridad, la verdad me sale naturalmente esa palabra, pero bueno, es ya compromiso, digamos, porque somos compañeros, hermanos de luchas también pasadas, hermanos y hermanas. Y también digo algo con respecto a algo que decías, que incluso quienes son quizás figuras más mediáticas, creo que entienden en algún punto, y han habido expresiones en este tiempo, del disparate que sería intentar avanzar con la privatización de los medios públicos, incluso quizás también con lo que han declarado en campaña con la salud pública y la educación. Hubo una editorial de uno de los dueños de los grandes medios, ¿no? Lo voy a nombrar, que fue Fontevecchia, que apelaba al voto a Sergio Massa, que fue algo que también particularmente hice, ¿no? Hicimos. Y también esto lo pienso en relación a que hay sectores de la sociedad que votaron a la propuesta de Javier Milei, a los que eventualmente vamos a tener que volver a convocar, y seguramente nos van a terminar acompañando cuando vean lo que implique el retroceso en derechos y en garantías que da el Estado en materia de derechos, sea en el acceso a la información, en el acceso a la salud o en el acceso a la educación. Así que, me parece que se va a armar un frente grande cuando esperemos eso. Desde acá les mandamos a todas las compañeras y compañeros de Telam y los medios públicos nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y donde los micrófonos siempre van a estar abiertos para lo que ustedes necesiten difundir. Te agradecemos mucho la comunicación, Sabino. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, compa, y bueno, celebro también el laburo que ustedes hacen, lo sigo personalmente, y bueno, ya estas peleas las dimos, como ya las dio el pueblo argentino en otras ocasiones. Hay que saber estar con el espíritu en alto, saber organizarse los laburantes y el sector de la sociedad en los distintos espacios que tengan, y bueno, ya vamos a tener un momento de encontrarnos en otra entrevista, o bueno, movilizando y reclamando. Seguro. Pero bueno, seguro. Vamos gracias, juntos gracias. En esto. Adiós. Abrazo. Chao, buenas noches. Bien, y ya estamos prácticamente finalizando el programa Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar. Compañera, compañero, ¿tienen las últimas palabras o callen para siempre? Va, hasta el próximo miércoles, vamos a hacer así. ¿No? Creo que lo que se desprende del transcurso del programa es que se abre una época de grandes desafíos y que no pueden ser enfrentados solo con el saldo de experiencias anteriores, sino que van a exigir reflexión renovada y creatividad para dar las distintas peleas que se van a plantear en breve, ¿no? Sobre todo eso, creatividad y quizás un espíritu renovado para afrontar determinados procesos y problemas. Vos hablabas, Luis, de la necesidad de superar sectarismo, de pensar en términos de articulación, de unidad, de ampliación. Creo que la cosa va a ir bastante por ese lado. Hola, Polaco. No, bueno, hay una situación particularmente bastante angustiante, con mucha bronca. Creo que no me pasa solo a mí, le está pasando a muchos compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, a mucha gente de este país que la está pasando muy fulero con estos nuevos datos y que seguramente eso se profundice con las nuevas medidas. Pero también es cierto que hay mucha experiencia acumulada, también es cierto que hay una red muy fuerte construida a lo largo y a lo ancho del país, que va a tener capacidad no solamente de contener, como nos mencionaba Diego, de cuidar, de acompañar, sino también de dar una respuesta concreta en la calle que le ponga un freno, digamos, a esa avanzada depredadora, individualista, capitalista. Y esperemos que los que nos estén escuchando, incluso si hayan votado a Milei, puedan reflexionar, y si se equivocaron, lo reconozcan y puedan organizarse y juntarse con otros y otras en su barrio, en su esquina, en la primera asamblea que encuentren, o la construyan en todo caso, o pongan la olla en una esquina cuando vea que algún vecino o vecina la está pasando mal. Así que eso es lo que deseo, es una realidad bastante alarmante para todos y todas. No todos pasamos por experiencias de resistencias, algunos somos más nuevos, otros somos más viejos, pero todos tenemos capacidad de crear y cambiar las cosas en este país mal repartido, como quien diría. ¿Keila? No, coincido tanto con Dani como con el Polaco, y no tengo mucho más que agregar. Me gustó mucho el programa de hoy, me gustó mucho la entrevista con Diego, creo que me dejó, a mí por lo menos, con interrogantes que quiero seguir profundizando. Nada, lo que decía el Polaco, tenemos donde abrevar, tenemos experiencia, hay que volver a traerla acá. Bueno, nada, seguir pensando y seguir creando. Bueno, de mi parte, muy preocupado además por la cosa del día a día, ¿no? Ayer y hoy ya hemos visto lo que es, como decía el Polaco, ¿no?, que la gente la está pasando mal. Imagínense que entre ayer y hoy los negocios de artículos de primera necesidad se han encontrado con aumentos del 40 y el 50%, que eso significa un 40 o 50% más sacado, robado del bolsillo del trabajador y la trabajadora, que ya lo venía sufriendo, ¿no? O sea, yo creo que ese es el límite, tendría que ser, por el cual empezar a demostrar que esto no puede llegar a pasar. esta política. Pero bueno, veremos hasta el próximo miércoles, de acá una semana, qué es lo que nos pasa. Nos vamos despidiendo, saludamos a nuestros oyentes en Jujuy, La Voz del Cerro, en San Salvador, en Santa Rosa, La Pampa, FM La Tosca, aquí en Buenos Aires, Radio Nehuén, y Radio Sur, la FM 88.3, en Florencio Varela, FM La Barriada, en La Plata, Radio Nauta, FM 106.3, FM La Resistencia también, 103.9, en Santa Teresita, FM Radio Libre, 96.3, en Punta Indio, FM 100.5, y en Bahía Blanca, Radio La Calle, FM 87.9. Por el día de hoy nos despedimos. Gracias, Graciela, en la operación técnica. Compañera Keila, Daniel Polaco, un saludo a nuestros oyentes. Hasta el próximo miércoles en otro programa de Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar. Chao, buenas noches. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.